Bueno, pues amigos, seguimos aquí en esta radio municipal de Archidona y tenemos un auténtico regalo, porque está con nosotros una auténtica leyenda en el fútbol español, especialmente, evidentemente, en la cantera madridista. Desde el otro lado del hilo telefónico, hoy tengo el placer de saludar a Adolfo Aldana. Adolfo, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bien, ha llegado para nosotros. Lo primero que quiero decirte que es un auténtico placer el tener, bueno, pues a una auténtica leyenda del fútbol de la cantera madridista. Adolfo, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo deportivo, amigo? Lo que es la infancia en mi pueblo, en San Roque, como casi cualquier niño, jugando en el colegio. En mi caso era un colegio salesiano donde estuve 10 años. Y ahí fue donde me inicié. Y posteriormente, jugando en ya con edad, digamos, infantil, cadete, cuando ya no estás tanto en los equipos del colegio, en un equipo de un pueblo cercano a San Roque, Puente Mayorga, y ahí jugué como 2 años más o menos, y en el último me fichó uno de los dos equipos importantes de la comarca nuestra, el Algeciras, y hice mi último año de juvenil, que entonces era hasta los 18 años, ahora es hasta los 19, lo hice ahí, y recién cumplido 18 fue cuando ya me marché a Madrid, donde fui pasando por todas las categorías prácticamente. Llegué al tercera división, estuve un año y medio, al siguiente año, al año y medio, al Castilla, en segunda división. Tuve 2 temporadas y después al primer equipo, donde estuve 5 temporadas. De ahí me fui a una etapa maravillosa, que fue la del Deportivo de La Coruña, donde fueron 4 años. Y ya una etapa un poquito más gris en el Español de Barcelona, 2 años, y acabé mi carrera entre los 32 y 33 años, acabé con 33 en el Mérida, en segunda división. Adolfo, eso lo llamo yo un tren de largo recorrido. Tú vienes de una cantera de aquellos de los que podemos decir, sin duda alguna, de los que se curraban y sudaban la camiseta al máximo. Hoy eres un hombre evidentemente del conocimiento, ¿no? ¿Cómo es la vida de Adolfo Aldana en el 2015, 2016, que vamos a entrar ya? Pues mira, yo siempre he estado vinculado al mundo que me llamó la atención más, que era el mundo del deporte. Como siempre, yo creo que venimos con una predestinación y después los talentos que tiene cada uno, pues en la persona y en el entorno está el poder perfeccionarlo y poder dedicarlo y darlo también de alguna manera. Entonces, siguiendo con el mundo del deporte, yo paralelamente al fútbol estudié mi carrera, hice un máster en gestión y dirección del deporte, y hoy día estoy dando clases en un ciclo formativo de educación física, precisamente aquí en Argentina, lo que se llama un TAFAD, que son técnicos en actividad física, ¿no? Y doy una serie larga de deportes, una hora, entre 1 y 2 horas a la semana, cada uno de los deportes. Y la verdad que estoy disfrutando mucho porque me obliga a conocer en profundidad deportes que no conocía tanto. Muchos los había practicado, pero que no conocía. Eso principalmente es lo que hago. Y después en verano también tenemos un campus de fútbol en Marbella muy importante, porque llevamos ya 12 años. Creo que es un concepto diferente la experiencia de los jóvenes con 7 u 8 jugadores profesionales de profesores, que prácticamente no te lo da ningún campus, y en un centro donde están una de las mejores instalaciones deportivas de fútbol, en concreto de Andalucía, que es Marbella Fútbol Center, donde vienen los mejores equipos europeos. Sin duda. Toda esa experiencia la trasladamos a los niños, un poquito también de la mano del gran maestro Lillo, maestro entre otros de Guardiola y de Hombre, que siempre suele estar con nosotros. Un auténtico crack, sin duda. Un crack en todos los sentidos y toda esa experiencia suya y sus conocimientos, pues es lo que tratamos de inculcar a los jóvenes que están con nosotros. Básicamente eso y dejándome un poquito las energías en ayudar a los demás, como digo yo, en actos benéficos, en partidos benéficos. Ahora tengo una cena solidaria para ayudar a la reconstrucción de Nepal, que la tengo el 22 de enero en la línea de la Concepción, precisamente. Iba a ser en Marbella, al final lo hemos traído a la línea, y el lujo de tener a dos de los tres mejores artistas de flamenco, como son Pitingo y Arcángel, que vienen desinteresadamente, y un coro gospel. Y después en abril un partido para el Centro Discapacitado de Marbella, Fandén, que lo montamos con todo el cariño, y así, sí, como digo yo, llevo más de 60 partidos benéficos en 20 y tantos años. Y es una manera de estar entretenido, aparte de la ocupación y de mil cosas. No, desde luego, Adolfo Aldana no se aburre, sin duda alguna. Adolfo, aprovechando tu tiempo, voy a hacerte un par de preguntas que creo que a todos nos interesa. Mira, tú, como gran hombre de la formación, lo estás diciendo, ¿no? Dar valor al deporte siendo una persona, como tú lo hiciste, ¿no? Independientemente de haber sido un excelente deportista, o en este caso futbolista, a nivel, bueno, de primera línea a nivel mundial, podemos decir que cuáles son tus palabras, ¿no? Cuando sobre todo los más jóvenes te vienen y te dicen, es que yo tengo un sueño, yo tengo que ser futbolista sí o sí. ¿Cómo canalizar, ¿no? Muchas veces esa energía, esos sueños. En ese mismo lenguaje hablábamos con un común amigo, que es Pedro Pablo, un tío muy grande, cuando uno dice, ten cuidado con lo que deseas, porque lo mismo se convierte en una realidad. A los más jóvenes, ¿qué decirle hoy? Hombre, yo, hay mil cosas, ¿no? La verdad que es un tema que me gusta mucho, y yo creo que nuestra gran responsabilidad son nuestros hijos, de educarlos bien, ¿no? Educarlos con buena conciencia y, como siempre hablamos, con valores. Ideas hay muchas, ¿no? Yo soy de los que pienso que la vida es la que organiza, que a veces no hay que meter las cosas con calzador. Tú tienes que ser buena persona. A los jóvenes, pues, le digo, mira, que y a los padres, ¿no?, cuando damos charla, que lo más importante es que los niños se eduquen como buenas personas, como personas íntegro en el buen sentido, porque futbolistas son un rato, el rato que jueguen, pero persona lo va a ser siempre. Y después llegar a la profesionalidad es casi diría imposible, es muy difícil y tiene que confluir muchísimos factores. Entonces, lo más importante es educarlo, como he dicho, que él valore todo, que sea persona, porque el día de mañana eso es lo que le va a servir para toda una vida. Y que ame el deporte y que lo sienta, pero en el buen sentido, no ganar a costa de todo. En fin, hay muchas cosas que se pueden... ¿Cuánto estamos aprendiendo de hoy de ti, Adolfo? Porque se nota evidentemente que detrás de ese gran futbolista hay, sobre todo, por encima de todo, una mejor persona. Adolfo, una última instancia, agradeciendo tu paso por esta radio municipal. Oye, ¿cuál sería el mensaje que le tendrías que dar al equipo blanco en esta fecha donde parece que, bueno, que no siempre sopla el viento a favor? Bueno, ahí ya me lo pones más difícil. Ese no es tan sencillo. Hombre, el mensaje, lo primero que se ha comprobado, se ha visto que el fútbol son rachas, son ciclos. Sí que es verdad que tenemos un ciclo más que bueno del Barcelona en los últimos años. Creo que, como antes decía, en relación a otro aspecto, a las circunstancias que se tienen que dar para que sea futbolista, pues aquí se han dado un cúmulo de cosas que creo que en unas han tenido la suerte necesaria el Barcelona, en otras lo han trabajado muy bien y lo siguen trabajando bien, y al final esto está haciendo que hoy día sea el equipo por lo menos más valorado a nivel mundial, como está haciendo. El Real Madrid, pues, se ha encontrado con indudablemente con el mejor Barcelona de la historia. Yo creo que no deben desasosegarse, tienen que seguir en el camino. Creo que a nivel del presidente, de Florentino, a veces ha tomado demasiadas decisiones a nivel unipersonal, sin contar con gente, a lo mejor con la experiencia del fútbol, y hay muchas veces también en el club se han antepuesto aspectos que están por encima de lo deportivo. Y no solo 10, 15 nombres hacen un equipo, ¿no? Lo más importante es que haya una buena sintonía en el juego, que vayan todas a la misma. Y ahora mismo la impresión, lo que yo percibo es que la sintonía, la frecuencia es diferente entre el cuerpo técnico y los jugadores y el presidente. Cada uno está en una sintonía distinta y no es la mejor manera de que pueda funcionar ni una empresa ni un club de fútbol. Bueno, ahí lo único que podemos sumar, amigo, es decir, aquello de oído cocina, ¿no? Que lo entienda tal cual, lo tiene que entender. Creo que ha hecho una disertación perfecta, ha puesto cada punto sobre la IE. Querido Adolfo Aldana, nos quedamos profundamente agradecidos. Hemos visto sobre todo la talla humana, la tremenda talla humana que hay detrás de ese gran hombre del deporte. Y nosotros siempre seguiremos aplaudiendo tu figura y tu entrega, evidentemente, hoy y también con los más jóvenes, la formación del deporte. Eres un crack, fuiste un crack y será un crack siempre. Adolfo Aldana, nuestra radio hoy te enviamos un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, a felicitarte por tu sensibilidad y por tu gran voz para la radio. Estoy impresionado. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, siempre a tu disposición, amigo. Hasta la próxima. Hasta luego, cuando queráis.